fumando un vaso y tomando una cerveza. Y arrancó para el baile, reloj con la cabeza. Ella se acercó y yo le convidé. Reloj arremamada pa' la pica la serví. Y ahora el pibe que nos salta la cuenta de 13 es un flor de cornudo y lo sabe todo el baile menos él. Como el chichón. Así. Y la piba que nos salta la cuenta de 3 sí. Es la más sucia de todo el aeropuerto, no se baña nunca. Sí, vos. 1, 2, 3, saltando, dale.